colapsen y que la gente asista sin criterios, digamos, de alguna manera, por síntomas que no son precisos. Entender que si nuestro sistema inmunológico es vulnerable, los periodos, o sea, los adultos mayores, ancianos, las pacientes que tienen enfermedades que están inmunodeprimidos, y lo que insisto, el barrio chino de Madrid, eso no quiere decir nada. Pero tú no venías de Taiwán. Yo no, vine de el Vietnam. Vietnam. Made in Taiwán está hecho, el Made in Taiwán. El examen, el diagnóstico se confirma con una prueba que se llama PCR y allí se detecta específicamente el virus. Y entonces, ya una vez detectado el nuevo coronavirus, se empieza a atender aislado porque hasta ahora no existe una vacuna o una medicina específica contra él, pero se... ¿Cuánto tiempo tardan esos resultados? ¿Cuál es el periodo desde que te haces la prueba hasta que esos resultados confirman o no? Se están por temas epidemiológicos, se están procesando en un único centro que es estatal, que es nacional, y en menos de 24-48 horas se pueden... Claro, es que no ha habido ningún caso en España, creo. O sea, ha entonces, habido dos. Dos para una población de 40 millones, entonces como que es hablar de algo que no tiene sentido. Sí, o sea... Y está bien hacer un poco de didáctica, ¿no? Periodística, informativa, claro. Y que nos miremos un poquito y decir, vamos a ver, ¿para qué vamos a alertar a una población de algo que se puede dar en muy pocos casos? Porque el gobierno debería decir, digo yo, por un lado, te están dando una información y luego te dicen... Pedro Sánchez, por favor, escucha, atento a Juanan, que te va a dar los tips de Juanan. Tenemos a Pedro Sánchez ahí pendiente. ¿Y ahora? Pedro Sánchez, lo que no puedes es alertar a la población, por un lado, y luego decir que no acudo a urgencias. Si tú alertas, la gente va a acudir a urgencias en masa. Es que no tiene sentido. Pero yo ya he ido, claro. ¿Pero Pedro Sánchez ha alertado con esto? Pedro Sánchez, los medios afines. Ah, vale. Sí, todos los gobiernos tienen medios afines, ¿no? Sí. Entonces, de algún modo, si se habla del coronavirus, no se habla del paro, no se habla de... Yo creo que a Juanan, en vez de la cita médica, le hacemos la cita del psicólogo mejor. Sí. Y la rodillita, que sea corta. Integral. Todo integral, de arriba abajo. Pero yo quisiera hacerle dos preguntas a Rubén mientras Marcos prepara la sección de las preguntas rápidas, de las preguntas... Así de pronto. Él es un crack para hacer eso. Sí, es verdad. Es un crack. Yo te quería preguntar, cuando tú te enfermas, ¿qué esperas encontrar en tu médico de cabecera? Cuando se enferma el mismo. Claro, los médicos también se enferman. Ay, es verdad. Y no creo que se autoexamine y se autoatienda. Me encantaría eso de... Hola, ¿qué tienes? Estoy seguro de que algo sí. Algo sí se autoexamina, seguro. ¿Cómo que algo? ¿A qué te refieres? Que sí. No, ya estamos. Ya estamos. Que evidentemente, si es doctor y ve unos síntomas que son... no va a ir a otro médico cuando él sabe ya lo que le está ocurriendo. En otras cosas no, pero... Yo creo que los médicos sí que van a otros médicos y que... Bueno, a ver, explícanos tú, Rubén. Porque estamos hablando de ti y estás aquí. Sí. Bueno, realmente sí se debe siempre consultar. Nosotros, pues, sensatez. Nosotros sí tenemos una enfermedad que es claramente tratable, que sabemos lo que tenemos o que entendemos que no representa gravedad. Bueno, normalmente lo atendemos. O sea, decir lo contrario es mentir. Pero también es real que muchas veces tú tienes problemas mucho más delicados, o por lo menos te lo digo en el caso de mis hijos, que son niños, no soy pediatra, en el caso de mi esposa, con la ginecóloga, por ejemplo, mis hijos, hombre, empezamos a buscar una persona que tenga la herramienta y que ejerza desde su perspectiva de experto en el área que está afecta, ¿sabes? Entonces, ¿qué persigue uno o qué busca uno? Un profesional preparado, actualizado, humano, que tenga el enfoque integral que hemos hablado, integrativo del paciente, y que tenga idealmente su acceso a las herramientas que hoy brinda la medicina y la tecnología para hacer un diagnóstico efectivo y preciso. Es difícil encontrar todas esas herramientas en un solo lugar y una sola persona, pero algo que se acerque a eso. Y quiero referirme específicamente al tema de la humanidad, del tratar al paciente. Eso es importante. Con humanidad y que se sienta escuchado, porque es escuchado. Que muchas veces vas al médico, y a mí yo también lo digo, cuando vas al médico es que hay médicos que ni te miran a la cara, están escribiendo, yo no sé por qué lo hacen así, también lo digo, otra denuncia, Pedro Sánchez, no, lo escriben, tú vas al médico y no te están todo el rato escribiendo en el ordenador, como si tuvieran que escribir todo lo que estás todo lo que está ocurriendo en la consulta, no te miran ni a la cara directamente. Hombre, yo creo que también depende mucho de un médico de atención primaria que un médico ya especializado. Claro. El médico de atención primaria al final lo que hace es intentar saber a dónde te tiene que derivar. Y yo pienso también que también depende... Con lo cual ahí lo que hace es un poco ver tus síntomas. A veces te deriva a tu casa directamente. Yo también pienso que a veces depende de la cara que hay que mirar, ¿no? Porque si hay caras que sí quiere uno mirar. ¿Qué estás diciendo? Charlie te está intentando decir algo entre líneas. A ti, exclusivamente a ti. Muy bien. Esto que me hacen es moving, ¿no? O algo así, ¿no, Rubén? ¿Cómo calificarías esto que me hacen mis compañeros? El moving no es una enfermedad. Eso no es bullying. No puede bullying, ser bullying, ¿no? Algo así. No, moving, pero que tiene que ver esto con la medicina. El moving no es... quiero decir que quiero denunciar ante un médico que me está haciendo moving ya, pero que para no. Ir a juzgado de primera instancia de Parla. Puedes tener depresión, a lo mejor porque tenga moving. Eso sí, pero el moving como tal no es un virus ni una enfermedad. Pero nunca te ha pasado, Rubén, que de pronto tú estás con un colega que te está diagnosticando y tú le dices, anda, tío, ¿de qué vas? Y yo sé lo que tengo y ¿qué me estás recetando tú? La cara que ha puesto es que sí. Ahora a ver lo que contesta. No, tiendo a ser muy respetuoso del área de cada uno. O sea, pues si realmente yo me veo obligado porque tengo alguna enfermedad o algún familiar que amerita que otro profesional lo vea, pues lo que uno tiene que asegurarse es ir a la persona correcta. Ese es el paso más determinante. Pero una vez vas a la persona correcta y depositas tu confianza, debes permitir que ese profesional ejecute su labor. Normalmente tiendo a no ser irrespetuoso en ese sentido, porque es lo que un poco yo hago con cuando me toca hacer lo contrario. O sea, si un profesional trae o viene a mi consulta y necesita que yo le atienda en el área que yo domino, pues lo ideal es que esa persona permita que yo actúe con libertad en lo y luego que también sea. Luego también hay muchos pacientes que también saben el diagnóstico, ¿no? Hay algunos que te corrigen, ¿no? Eso es común, ¿no? Que te dicen, no, oiga, los doctores sin título, ¿no? Esos son los mejores, ¿no? Doctor Google. No, doctor, eso yo no lo tengo. Yo lo que tengo es esto. Y algunos que te vienen, ¿no? Con casos que supongo que se... ¿Tienes algún caso curioso? ¿Alguna anécdota? ¿Con un paciente? Sí, siempre. O sea, hoy en día ejercer medicina es estar preparado para que el paciente te contradiga todo el rato, ¿no? Te contradiga o sepa de unos porcentajes que de pronto ha leído y es parte del ejercicio, en los cuales nos obliga a cada día a ser más competentes, porque no podemos negarle a la gente el derecho que tiene a informarse. Bueno, pero es que eso también es un riesgo, ¿no? De buscar en Google las cosas. Bueno, sí, todo lo hacemos, ¿eh? Sí. Porque yo tengo la rodilla que me la van a cortar, porque lo busqué ayer en Google y la rodilla está podrida. Ese es el problema, que generalmente la información a la que tú accedes no es una información, primero, confiable, de calidad, y además que no siempre se acomoda a lo que el paciente tiene. Entonces, bueno, realmente nosotros lo que tenemos hoy que brindar es la información y demostrar la experiencia que Google no tiene, porque muchas veces lo que los protocolos dicen no se acomodan al caso, o tú detectas algo, y aquí quiero hablar del tema del examen físico. Medicina sin examen físico, no, para mí no es fácil, no existe, aunque... Incluso médicos de primaria. De atención primaria. Sí. Hombre, el examen físico es esa revisión exhaustiva que tú haces al paciente, en el que exploras no solo los síntomas que te comenta, sino los que no te comenta, y tú debes descartar. Eso quería preguntarte. Si debes descartar algunos síntomas, o si están o no están presentes algunos hallazgos del examen físico que te orientan al diagnóstico. Eso no lo brinda la información que tú adquieres, por ejemplo. Claro, que tú, por ejemplo, en la rodilla, pues tú tienes que mirar qué es lo que. Tú tienes unos síntomas y tienes que mirar a ver qué, ¿no? Tocar, palpar y sí, ver. Sí, pero seguramente hay cosas que tú no le has contado que pueden haber influido en eso. Claro, como lo que hiciste series, en la noche. Series como. Por ejemplo. Series, por ejemplo, como. Esa postura tan malísima. Como el Dr. House. Yo no sé hasta qué punto han hecho bien o no a la medicina, pero sí que es cierto que. Ahí tenían como una premisa y yo te pregunto a ti si tú la tienes también o no, que el paciente nunca dice toda la verdad, es decir, hay cosas que por vergüenza, cosas porque no te atreves a, no confiesas con tu doctor, entonces muchas veces hay que mirar un poco más allá porque aunque te aseguren que no han tenido prácticas de riesgo, por ejemplo, en una en prácticas de las sexuales. No es una práctica de riesgo. No. Bueno, sí, fue un poco práctica de riesgo. Fue de riesgo, ¿no? Pues esa postura así con la pierna. Deporte extremo. Es un ejemplo. O puedes haber dicho que no has estado en determinado sitio, pues porque, yo qué sé, porque tu anoche familia no tiene que saber no que has estado en determinado sitio y no has contado que estuviste allí, que había humedad, que hay más propenso que te puedas contagiar de lo que sea. Entonces, eres partidario de esa parte de... bueno, el paciente no siempre dice la verdad. Al paciente hay que saber interrogarlo. Al paciente hay que llevarlo al punto de que entienda que transmitir la información completa y correcta es beneficio para él. Es común que la gente dé información que divague en cuanto sesgada. A su información, a veces sesgada, por los motivos que sea. Pero yo creo que en el tiempo y el ejercicio, si el paciente se da cuenta que tu propósito es ayudarle y que realmente estás interesado en brindarle desde tu posición un diagnóstico, pero el paciente siempre es el protagonista. El paciente manipulador, por ejemplo, el paciente que oculta información, que se ve mucho o que se puede ver, generalmente lo que hace es perjudicarse. Entonces, cuando la gente entiende eso, yo creo que si el paciente entiende que esconder información va en detrimento de su salud, allí corta con eso. Así que yo siempre les digo que al sacerdote y al médico no se le debe decir mentira. Pues mira, Rubén, te voy a contar. Anoche yo... No. Oye, mira, desde las redes sociales nos dicen... Bueno, hay gente viéndonos, nos saluda Beatriz Navarrete... Fernando Cabrera, Natalia Arbón, Vanessa García, Jaime Puyol, y desde Juguemos a Cuidarnos nos dicen yo quiero a ese médico, así de humano. Es verdad que llamas, es que Rubén es muy humano. Pero no le dejamos contar la anécdota. Ah, verdad, anécdota. Ah, pero ya la ha contado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, para el próximo día. Pero bueno, vamos a preparar las preguntas, Marcos. Sí, vamos a ello. Son rápidas, ¿no? Y aquí tenemos detector de mentiras. Venga, claro. Son rapiditas y pues aquí vas a estar en algunos momentos en tu zona de confort y en algunos otros momentos no. Lo que sí que te pido es como el doctor de las ondas, que voy a ser yo ahora, que no ocultes información. ¿Y cuánto tiempo tengo para...? Son preguntas que no puedes... son rapiditas y tienes que contestarlas rápido porque si no vas a pensar y vas no a... No vale buscar en Google, no vale buscar en Google. Doctor Google no vale. Así que vamos cuidado. Es para conocerte un poco mejor también, Marcela. Rubén, ¿estás preparado para...? Para esta consulta de preguntarte por virus y enfermedades que estarás harto. Eso no es hacerte otro tipo de preguntas. No es un examen físico. No es un examen. ¿Preparado? Adelante. Venga, pues vamos a ir, Marcos, por la primera de ellas, que siempre es con la que inicio con todos. Esta es para todos, luego las voy cambiando. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? El amor. El amor. Oye, qué bonito. Oye, qué bonito. O sea, este es el primer invitado que te contesta y esto, como, ¿eh? Y es médico. Sí. ¿Y cómo lo usarías? Es decir, ¿cómo usarías? O sea, como tengo como super. Claro, siempre han dicho ser invisible, ver en la oscuridad. A mí me encantaría ver. El tiempo. El amor como superpoder. Bueno, pues dice mucho del. Vamos a llamar el doctor amor a partir de. El doctor amor, Rubén. ¿Recuerdas cuándo ha sido la última vez que has llorado? Lo hago con frecuencia. ¿Y esa última vez? Pues lo hago con mucha frecuencia y muchas cosas. Soy muy... Viendo una película, por ejemplo, ¿no? Se emociona. Pero, perdona. Pero no estoy contestando. Que no le puedo ayudar. Ayuda. La chuleta. Somos un equipo. Sí. Perdón. Me conmueve mucho el dolor ajeno. Uh-huh. y, pues y la miseria propia. Vaya. ¿Eres partidario de las mentiras piadosas? En absoluto. O sea, que verdad siempre. No hay mentiras piadosas. No, tampoco. Bueno, no puedo decir que nunca, pero intento en todo tiempo decir la verdad. ¿Y cuál es la última mentira que has dicho? Me puede estar escuchando mi esposo, así que... Un beso para tu esposa. Ahora, la última mentira es que tengo esposa. Esa es la última mentira. Un país al que volver. Al que una volver. Ciudad, a lo mejor. No tiene por qué ser el país. Un lugar, un destino al que volver. Bueno, tal vez no he ido aún. Londres. Uh-huh. ¿Y uno que no repetir? No tengo. No tienes. Está siendo un poco bien queda este no, doctor. No, exigiéndote. Un libro. Porque ya esas las había escuchado, entonces. Cambia. Claro, esa pregunta ya se la sabe. ¿Cómo que se las vas a saber? ¿Me has copiado el examen? No, porque, porque te ha escuchado en otros invitados, que es un fiel oyente tuyo. Bueno, hay algunas que no había hecho hasta ahora, pero bueno, un libro para recomendar. Esta sí la he hecho, ¿ves? La Biblia. La Biblia. Oye, me está encantando. Puedo estar de acuerdo o no con las contestaciones, pero desde luego. No te deja indiferente. No, no deja indiferente, no. ¿Última película que has visto? Esta semana con mis hijos. Parásito, no, eso no. Pero por lo que veo, infantil. Sí. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 19, 12 y 10. Ah, bueno, ya puedes empezar a dejar. Oye, ya son mayores, un niño. Yo pensaba que eran bebés. Pero ¿cuántos años tienes tú, Rubén? Yo tengo 40 años. Pues has corrido, ¿no? Sí. Porque tienes la mitad que Barcos. Gracias, qué cariño hay en el equipo. O sea que el más joven es Charlie. No. Él tiene el doble que Marco. O sea que yo tengo el doble de él. O sea que tengo 40 y 80 y 80 y el tiro 82. 200. No, él no dijo 164. Eso. 164. No, acuérdate, Juana, no dices que tienes el doble, que pareces el doble, que es diferente. Sí, yo digo lo que parecéis. Sigamos con el test. Si te dieran la posibilidad de viajar, lo harías. Solo puedes escoger hacia un lado, ¿hacia el pasado o hacia el futuro? Siempre el futuro. Prefieres el futuro. Siempre. Ver qué ocurrirá. Siempre. También viajar al pasado puede hacer cambiar las cosas también. Puede hacer un futuro mejor. No seas manipulador. No seas manipulador. Quiere cambiar la respuesta. No. Me he dado cuenta. Te digo que el pasado solo nos impulsa. Claro, ¿Cómo te has quedado? Claro, pero tú estás diciendo... Bueno, desde el presente. Pero si tú viajase... Bueno, no es mi entrevista. Si no... Eso se llama manipulación. Sí, no, por eso he cortado ahí. No, pero es interesante entrevistando. Si no existiera la profesión de médico, ¿qué serías? Enfermero. ¿Y si no fuera enfermero? Auxiliar, claro, ¿y si no auxiliar? ¿Y si no? Y si no, secretariado médico. ¿Y si no, lo de recepción? Secretariado médico. Bueno. Con esto quiero exaltar la labor de, realmente te digo, pues yo estoy convencido que es mi llamado, no podría hacer otra cosa, me siento identificado, pero además creo que el ejercicio de la medicina, el centro no es el médico, o sea, quiero ser puntual en eso, somos siempre un equipo en el que cada actor tiene relevancia. Y el protagonista es el paciente, pero la enfermera, el auxiliar, el camillero, todos. Todo lo que tú dices antes, todo es uno, ¿no? El celador, es decir, todos de la ambulancia. El de la ambulancia, el conductor. O sea, creo que realmente es un sistema en el que lo relevante es el paciente y las personas que están alrededor. Y si cualquiera falla, se arma. Un engranaje al final. Sí. ¿Cuándo es la última vez? Parece una persona muy calmada, pero yo creo que todos al final en algún momento nos hemos enfadado. ¿Cuándo es la última vez que te has enfadado y por qué? Bueno, tú has hecho un diagnóstico. Mantengo generalmente la calma, pero por las injusticias me exaspero. Por las injusticias. Vamos con las dos últimas. ¿Una manía que tengas? ¿Una manía? Hay gente que se muerde las uñas, otro que dobla las esquinas de los libros. Mover las piernas, no lo aguanto. Puede ser. Mover las piernas, como ahora, ¿no? Ahí es verdad. ¿Pero lo haces continuamente? No tanto. Solo cuando vengo a radio. Y cuando el vuelo se torna turbulento. Como ahora mismo hay turbulencias, ¿no? Las estás sintiendo. Venga, pues vamos a hacer la última. Una manía, pero ahora que no soportes en otro. Eso que tú ves en otro y dices, ay, yo por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío. No me mires a mí, ¿eh? No. Ah, vale. De hecho, a ver. No, las uñas descascarilladas, cuando se están las uñas pintadas, de hombre, de mujer, de quien sea. Oye, que yo no me pinto las uñas. Pues por eso te he dicho que no te miro a ti. Pero me han mirado las uñas. Vamos a ver, me ha dicho, no me mires a mí. He dicho, no te voy a mirar a ti. Ah, pues tú no puedes ser. Ahora, he dicho. Ahora Rubén va a decir. Entonces, que me pregunten tanto. Las uñas descascarilladas, por ejemplo, a mí me resultan como, ay, o píntatelas o no. Pero no que se queden a medias. Eso es una manía mía. Una manía tuya. Bueno, no, a mí, o sea, si hay que manía que en otro no pueda tolerar, no tengo así, pero de pronto las personas que mienten demasiado, esas a veces. Yo en general las personas que mienten, ni demasiado ni poco, las personas que mienten no me gustan. Pero bueno, no es mi entrevista, ¿no? Pero eso, Rubén, es hoy no te has pintado bien las uñas, ¿eh? Por lo que veo. Sí. Pero cuando contestas eso, ¿es tu verdad o tu mentira? Claro, es verdad, es verdad, es verdad. O es mentira. Es verdad, o es mentira. Ay, qué mañana me estoy dando, ¿eh? Bueno, liamos. ¿Ha sido cómodo al final? Hombre, sí, y es interesante, además. ¿Qué tal te pareció la conversación? Yo creo que estas preguntas. Reconozco que en algunas no he tenido respuestas así a mano, ¿no? Me ha tocado revisar. ¿Pero te ha gustado la consulta? Hombre. Oye, ¿le puedes llamar a la consulta? Sí. Ah, bueno, pues llamamos a la consulta y le recetamos que paracetamol. Dos de estas cada 8 horas. Eso es. Ah, muy bien. Me gusta mucho el test que hace Marcos, ¿eh? O sea, es muy interesante. Es interesante. Pero mira que algo que cabe resaltar es la parte humana. Pienso que la parte profesional. De Marcos. Ah, de Rubén. Marcos no tiene parte humana. No, sí, no lo dudo. Se le nota. Sí, se le nota. Es raro, pero. Hay que hacerle un tag, pero se le nota. A examinarlo a fondo. Yo, bueno, iba a decir una burrada, pero bueno, a ver qué. Pero sí, pienso que lo más importante acá es destacar la parte humana, sobre todo en este oficio, que no es fácil porque obviamente muchas veces criticamos al doctor, pero como lo decía Juana, como le decía Marcos, también hay pacientes complicaditos, los hipocondriacos, los que se inventan las enfermedades, los que exigen, los que terminan haciendo el diagnóstico frente al médico y le dice, siéntese y aprenda. Es verdad. Los pacientes impacientes. Que parece es una contradicción, pero es verdad. Pero los pacientes impacientes en cuanto a resultados, en cuanto a pruebas, en cuanto a me han citado a las 5 y son las 5 y 10 y todavía no he entrado. Sea paciente. Pero mira que humanizar mucho la profesión es importante. Yo recuerdo que el médico de cabecera nuestro me encanta mucho porque yo no sé si tendrán un tiempo reglamentario de 10 minutos por paciente, no lo tengo claro. Pero creo que en Madrid es de 7 o algo así, pero se pasa. Pero créeme que si existe, la sala de él obviamente genera un poco de volumen porque él se salta la regla. Él se pasa a los 7 minutos. Muchas veces cuando me ha tocado casos de pronto de decirle el examen no lo tengo, pero me toca tomármelo y me toca otra vez volver a esperar. Me dice, no, tócame la puerta, me lo entrega y tranquilo que yo lo atiendo. Entonces son cosas que a veces es no es respetar el sistema, es humanizarlo, porque pienso que el sistema es el que se ha deshumanizado mucho y el profesional tiene la capacidad de decidir o no. Habrán pacientes que se impacientan, habrán pacientes que no les gusta, pero al final del día me he dado cuenta que la mayoría de pacientes terminan aceptando y buscando ese doctor porque es el que los atiende independientemente de lo que diga el sistema o cómo lo diga el sistema. Y créame que es la sala que más mantiene llena. O sea, él lo busca. Básicamente, tú sabes que a uno le dan el médico de emergencia cualquiera, el que esté de turno, a él lo buscan precisamente por la atención que da. De todas maneras, también nos olvidamos a veces que los médicos, más allá de estar en una consulta, son personas también, es decir, vosotros acordaos siempre, yo lo pongo el ejemplo con los maestros. Cuando nosotros éramos pequeños pensábamos que los maestros solo eran maestros, que no tenían vida y que les encantaba estar en el colegio continuamente y que cuando te decían, pues hasta que no salga el responsable no se va a ir nadie de aquí. Hombre, el profesor está loco por irse también a su casa, aunque le guste mucho su profesión. Pues tenemos que entender también que los médicos a veces que les tratamos únicamente como médicos y tienen vida más allá también de su consulta, han quedado también a partir de las 8 de la tarde con su novio, con su mujer, con su marido, han quedado, claro, y si tienes esa percepción de no está únicamente para atenderme, bueno, pues también tienen sus problemas. Pero a ver, yo creo que lo que está mal es el sistema de sanidad español. Faltan muchos médicos, Falta personal como en todo. Entonces, no se puede atender a una persona en 7 minutos. No, claro que no. Y lo que ocurre es que tienen masificaciones. Entonces, lo que hay que hacer, nosotros como ciudadanos, tenemos que exigir a la administración que pongan más medios. ¿Otra vez ha pasado el deportista? Sí. Ah, lo que tienen que hacer es exigir a la administración que pongan más medios. ¿Y más medios qué son? Más personas. Pero mira que Marcos tocó un tema muy importante. No toco ningún tema importante. Lo importante los toco yo. Son personas que tienen vida propia. Obviamente el programa se nos acabó hace rato. Tenemos que terminarlo, ¿no, Marcos? Oye, ¿pero qué hora es? ¿Pero yo tengo que ir a comer? que los locutores también comemos. Pero no, la verdad, un placer haber tenido a Rubén el día de hoy. Yo pienso que podemos a futuro generar secciones o alguna algo de interés médico, algo de interés de la salud. A mí me interesa todo porque además creo que lo que él es muy humano y además explica muy bien las cosas. Y eso es importante, transmitir la información al oyente, que al final es paciente. Ahora, él te va a dar un diagnóstico. Él va a decir, la rodilla tiene arreglo, pero tú no. Pues que me la corte, ya está. O la cabeza, lo que sea, me da igual. Rubén, ¿dónde trabajas tú, por cierto? Yo ahora estoy en hospitales HM, San Chinarro. Uh-huh. Yo soy muy asiduo a esos hospitales. Estoy allí... Pues se va a cambiar. No, que yo estoy allí en la sección de cirugía general con los doctores Emilio Vicente y Yolanda Quijano, que son referentes mundiales y nacionales en el tema del cáncer, cirugía oncológica y hepatobiliar. Y bueno, realmente muchas gracias. Nosotros, bueno, lo que hacemos es transmitir lo poco que conocemos. Estamos siempre construyéndonos y por su confianza, muchas gracias. A ti, Rubén. A ti, Rubén. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente que trabaja en el área de la salud, porque realmente hacen una labor muy importante y muy necesaria para todos nosotros. Agradecimientos y felicitaciones para todos ellos, para los buenos médicos, para las buenas enfermeras, para, bueno, para todo el equipo de salud del que hablaba Rubén. Y chicos, creo que ya estamos aterrizando, ¿no? Pues sí, tienes que, supongo que poner ya las, ¿cómo se llaman las ruedas de aterrizaje? Eso que no, tren. El tren de aterrizaje, que pues tendremos que ponerlo ya, ¿no? Para... ¿Y cómo se pone el tren de aterrizaje? Yo soy auxiliar de vuelo, ahí me quedo. Yo también soy auxiliar porque no he ascendido, ¿no? Y menos con lo que he liado hoy, ¿no? Bueno, en fin, nos tenemos que bajar del avión hoy con... Pero espera que aterrice, no te vayas todavía. Yo me quiero bajar ya. Que es que no me han dado de comer, tengo mucha hambre. Oye, ¿qué nos recomiendas que comamos, Rubén? ¿Con comida sana? Hoy en concreto, ¿no? Hoy lo sano. O sea, ¿qué es sano para un 22 de febrero a las 3 de la tarde? Bueno, ¿y qué no? Si me invitas, te voy comentando. ¿Qué es sano hoy? Hoy, sí, claro. Es decir, ¿qué nos recomiendas? Claro. Paella. Quizá una manzana es más sana hoy que mañana y una paella no, mañana sí. Que hoy, es que no tiene sentido tu pregunta. Mi pregunta, como todas las que hago, no tiene ningún sentido. Pero es que el hambre hace esas cosas. Porque, así es. ¿Verdad? El sí, hambre sí. Está científico que te he probado. Bueno, mientras Marcos prepara la partecita de Cautiva Tours que está al final de libreto, yo voy despidiendo este vuelo. Menos mal que Marcos es rápido, es que le metes en unos... Yo voy diciéndoles que, pues obviamente, bienvenidos a su destino. Esperamos que la experiencia de volar con nosotros haya sido satisfactoria y de su agrado. Y esperamos volver a verlos en otro viaje con nuestra compañía, la Emer Ways, volando muy alto y llegando muy lejos. Recuerda nuestros vuelos especiales internacionales todos los sábados desde las 11 de la mañana, hora local de Madrid, España. Gracias por volar con nosotros y que tengan una maravillosa estancia donde quiera que vayan. Que Dios los bendiga. Dear passengers, welcome to our final destination. We wish that your experience to fly with us has been full of satisfaction and we hope to have the pleasure to fly with you again soon. La Emer Ways flying so high and going so far. Remind the special international flights with us every Saturday from 11 a.m. local time in Madrid, Spain. Thanks for flying with us. Have a marvelous time wherever you go. God bless you. Bueno, pues vamos a hacer determinadas menciones a Cautiva Tours. La confianza, el respeto y la tranquilidad no tienen precio. Por eso la agencia Cautiva Tours no te ofrece solo un ticket aéreo, sino que te da la oportunidad de ir a donde tú desees, con quien desees, con la seguridad de llegar a tu destino, con la compañía de profesionales que cuidarán de ti, de tu viaje, tu equipaje, a cualquier parte del mundo, porque no hay fronteras que detengan tus sueños. Cautiva Tours, no cautivamos clientes, cautivamos corazones con la alegría de ir donde tú deseas, ir con seguridad y la confianza de una buena compañía. Y si quieres, puedes seguir con la de British. British Airways somos mucho más que un avión. Somos el medio que te lleva entre tu realidad y tus sueños. No compras con nosotros un simple ticket de avión. Compras momentos especiales. Compras alegrías, recuerdos inolvidables. Lugares mágicos. Abrazos, lágrimas, sonrisas. Diferentes temperaturas, también culturas, idiomas, costumbres, melodías. Todo esto gracias a volar con los mejores. Por eso no te vendemos solo un ticket de viaje. Te vendemos la oportunidad de conocer, de conquistar y, ¿por qué no?, también de ser conquistados por un mundo lleno de posibilidades y gente espectacular que solo espera que te atrevas a volar con nosotros. British Airways, mucho más que un avión, somos tu mejor elección para tener el mejor viaje. ¿Y puedes seguir? Claro que sigo. No, pero en el de British. No, en el de British no voy a seguir. Se ha empeñado en que yo haga mis secciones en inglés. Y no estoy dispuesto hasta que no... Pero es que eso se paga aparte. Bueno, voy a hacer la de British entonces. We are more than an airplane. We are the medium to take you between your reality and your dreams. You don't buy with us a simple plane ticket. You buy special moments, joys, unforgettable memories, magical places, wonderful people, shivering images, emotions, adventures, hugs, tears, smiles, different temperatures, cultures, languages, customs, melodies... All this thanks to flying with the best. That's why we don't sell you just a travel ticket. We sell you opportunities to meet, conquer, and conquered for a whole world full of possibilities and spectacular people who just expect you to dare to fly with us. British Airways, much more than an airplane, we are your best choice to have the best trip. Bueno, yo creo que ya por hoy es suficiente, ¿no? Hoy, ¿no? ¿Quieres decir algo en francés? Oui. Merci. Merci. Pues nada, Marcos, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un sábado más. Encantado de haberte visto, Juan. Igualmente ya. Hacemos el mismo programa, pero no nos vemos. Es verdad, eso cómo puede ser. Haciendo el mismo programa y no nos vemos. Feliz año. Feliz año. Nos vemos el próximo año. Que seas muy feliz. Bueno, pues gracias, como siempre. Volveremos con más propuestas culturales. Gracias a ti también, Rubén. Ha sido un placer hablar contigo y confrontar, que parece una palabra que es fea, pero no, confrontar es poner distintos puntos de vista, confrontar esas opiniones. Eso es. Así que muchas gracias. A ustedes. Muy gracias, Marcos, por hacer el test. Parece que nos estamos aquí despidiendo. Gracias, Rubén. Un abrazo colectivo. Que les vaya todo muy bien y que y qué podemos comer hoy, ¿no? Gracias, Rubén. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y hasta la próxima. La próxima semana me la cojo también de vacaciones. ¿Otra vez? Si te parece. Mantiene viajando, ¿no? Es que creo que voy a... Es que es puente. ¿Te vas de carnavales o los algo? Niños tienen puente. Ya, pero tú no eres un niño. Ah. Pero bueno, el caso es que... Pon la excusa de los carnavales. Los carnavales. Los carnavales. Yo tampoco voy a venir. Me voy a disfrazar de algo. No, es que es verdad que los niños tienen carnaval y no sé qué. La semana blanca. No, pero tú no trabajas con niños que tienes carnaval. Yo trabajo con adultos. Yo soy maestro de educación infantil, de educación primaria, pero actualmente trabajo en centros de estudios para adultos. ¿Y no tienen vacaciones? Entonces, pues, sí, me he confundido. Si quieren saber en qué termina esta polémica, dentro de 8 días. Es verdad, vamos a seguir aquí. Sigan conectados con nosotros, que vamos a seguir aquí discutiendo si es puente o no. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a Juanan, a Marcos. Ya saben, esto es Cautiva Tours, Cautiva Radio. El 91.9. Que lo digas FM. Al final del programa. www.cautivaradio.com. Solo me resta decirles muchas gracias por su sintonía, tanto en las redes sociales viéndonos como a través del el FM o la web escuchándonos. Así que gracias. Esperamos volverlos a tener muy pronto, dentro de 8 días. Cuídense mucho, pórtense bien. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Chao, chao. When the night is come and the land is dark and the moon is the only I will see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. just as long and just stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. In the sky, that I look upon, the tremble and fall, heaven mountains, so crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, I won't see the tears, just as long.